La tercera parte de este taller es para hacer hincapié fundamental en ese comentario, que es bastante generalizado en ustedes, es que si estamos hablando de un proceso de entrenamiento y simulación basado en camping, les cuesta trasladar esos conceptos a una fabricación de dulce artesanal o a una bloquera, a un taller de fabricación de bloques de cemento o a una industria textil de confección, un micro taller de confección. Y voy a respaldarme en un correo de antes de ayer de Elizabeth, de nuestra buena amiga Elizabeth de Ushuaia, donde en un parrafito me dice: cuando estoy trabajando y se me presenta un problema, lo que yo hago es decir cómo lo resolvería Raúl. Me pareció perfecto para utilizarlo como ejemplo. Es decir, lo que tienen que ustedes interpretar de estos talleres que hacemos, que son, como dije siempre, autogestionados por los propios emprendedores. Acá no compramos un modelo enlatado de capacitación, sino que vamos abordando los impedimentos, las fallas, los obstáculos y los problemas que nos van surgiendo de una manera muy particular emprendedora. Vamos, buscamos información, buscamos, así como decía ese viejo dicho, cuando el alumno está, el maestro aparece. Bueno, nosotros buscamos los especialistas en cada tema y transformamos eso en módulos de aprendizaje y salvamos esa valla y ya estamos en otro problema y en otra capacitación. Entonces, la mecánica es que no tomen esto en función de qué hacer, sino de cómo hacemos nosotros para iniciar o para emprender un proceso de innovación, de capacitación o de entrenamiento. No qué hacer, sino cómo hacer es el fundamento que tienen que, la esencia que tienen que aprender. Entonces, en ese aspecto nosotros hemos desarrollado, hemos progresado muchísimo, hemos aprendido sobre montones de temas y siempre aplicados a nuestros problemas particulares, sea en el terreno del taller de arte popular o en la propia consultora, que ha ido sorteando épocas bastante difíciles, y ni que hablar de la red radar, que bueno, ustedes saben que se desbordó territorialmente y en cantidad, y bueno, hubo que hacer periódicos ajustes para encauzarla, para llevarla otra vez al camino, para no salirnos de lo que tenemos muy bien trabajado en el PER, en el plan estratégico de radar. Entonces, fundamental que comprendan que esta mecánica de establecer, de innovar, de buscar, de dónde buscar, de cómo aprovechar una herramienta de marketing, como les comentaba en el taller anterior, lo pueden adaptar perfectamente al servicio que ustedes estén haciendo o al producto en el cual ustedes estén involucrados. Simplemente hagan lo que hace Elizabeth. Esto, ¿cómo lo resolvería Raúl? ¿Cómo lo resolvería la coordinación general o la consultora Calafate? Entonces, lo que hemos logrado es un éxito muy muy grande con Red Radar en los tramos iniciales y fundamentales de la red, esta gran telaraña de una diversidad y de vínculos y de contactos profesionales tan diversos, un espectro tan heterogéneo, que tenemos, si ustedes aprenden a usarlos, tenemos un capital tremendo, un capital social que no tiene precio, porque nos permite ir directamente al grano en lo que nos está estancando, en lo que nos está atorando, en lo que nos está significando un paredón que no nos deja avanzar. Y como siempre digo, introducir las prácticas de buen humor en la empresa, algo en el que estoy trabajando un poquito con Marian, en ese aspecto, que es licenciada en comunicación, tiene que ver con la poca predisposición que tenemos a ser abiertos y comunicativos con nuestros semejantes y también con los que no son tan semejantes a nosotros. Es decir, ustedes habrán visto que en las comunicaciones yo menciono psicólogos, menciono coaching, menciono economistas, menciono autores de libros de gestión y gerenciamiento, de negociación, de ingeniería, de procesos, en fin. Esta rica variedad nos va dando soluciones muy a medida de nuestros pequeños problemas, de nuestros pequeños emprendimientos, porque si aprenden a ver la esencia, si no miran un texto, si no miran una capacitación, sino que ven la esencia de esa capacitación, habrán resuelto, o habrán, que es mejor, aprendido a resolver un montón de problemas.